Primera de Samuel, capítulo 24, vamos a leer todo el relato, todo el capítulo. Dice el libro entonces de Samuel: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo a 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y, como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: ¡Majestad! ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose en rostro a tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a lo que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en mi mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre ustedes, entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si tú eres quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por el bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú eres el rey y que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró y luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Es palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Feliz Día del Niño para todas y todos. Para los que seguimos creyendo que tenemos que hacernos como niños para acercarnos al Señor y no creer que no sabemos todo y que haciéndonos niños débiles nos sentamos a los pies del Maestro y aprendemos cosas nuevas. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 17, en la Biblia roja, es la página 1022, en las otras no sé, pero igual es el primero de los Evangelios, no es tan difícil, Evangelio según San Mateo. busque Nuevo Testamento, el primer libro que encuentra es el de Mateo, no necesariamente el primer libro que se escribió, y allí en el capítulo 17, desde el versículo 24 hasta el 27, tres versículos nada más. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraron el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí que lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo el Señor. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. El Señor vuelve a Capernaum, después de algunas giras complicaditas por Judea, vuelve con los suyos, vuelve con Pedro, y como se ve que hacía bastante tiempo que no se acercaba al templo que le correspondía, que era en este caso el Capernaum, y había una fecha determinada para pagar este impuesto que estaba en el Pentateuco, que correspondía a más o menos 2 dracmas, no sé, la conversión a pesos, cuánto, la especificación de los dracmas, cómo sería. Igual no traten comprar dracmas porque está... No se puede comprar dracmas, ni aunque presenten declaración. Pero más o menos tienen que calcular que es el salario de 2 días de obrero o 1 día de pescador, que cobraba un poquito más. Y era un impuesto destinado al templo, era un impuesto fijado por la ley del Señor, era un impuesto allí en el Pentateuco. Cada varón mayor de 20 años, una vez al año, no era tanto, tenía que ponerse con 2 dracmas para el mantenimiento del templo. Jesús vuelve junto con Pedro y la fecha había vencido, no sé si le querían cobrar con intereses o no, pero la verdad es que se le preguntan: ¿y qué pasa con el impuesto que tendrían que haber pagado? Y hablan con Pedro, no hablan con el Señor. Y Pedro, que ya está un poco curtido en esto de la hipocresía de los fariseos y demás, en que las preguntas nunca tenían una intención inicial, sino que tenían una intención perversa, desde la hipocresía del religioso que se creía dueño de la fe, recordando que él ya había descubierto que la principal lucha que tenía el Señor no era ni con las prostitutas, ni con los pecadores, ni con, no, era principalmente con los que se creían dueños de la fe, y con ellos era la disputa, y el núcleo de la disputa tenía que ver con la hipocresía, y la versión más perversa de la hipocresía tenía que ver con la utilización de lo religioso para hallarlos en contradicción religiosa a Jesús y a lo suyo, y de esa manera acusarlos doblemente, o como malos en la religión o como malos personas del país. Mucho no ha cambiado desde esa época hasta ahora, todo lo que tiene que ver con esa actitud de la hipocresía en muchos lados, obviamente no aquí y entre nosotros. Pero sí, Pedro estaba curtido en eso. Pedro, cuando escucha la pregunta, inmediatamente sí, él paga los impuestos. En esta no me agarran, paga. No sabemos si antes él había estado cuando pagaba, pero sí por las dos dice, no, él paga. Pero vuelve con miedo, entonces va a hablar con Jesús para decirle, mirá que acá la mano viene pesada también. Porque en nuestro pueblo nos están haciendo una pregunta que está enfocada para hacernos caer en contradicción. Pero Jesús lo para y le dice, le cuenta o le hace una pregunta casi una parábola para algunos, en donde utiliza algo del derecho romano, en el cual solamente los impuestos los tenían que pagar los extranjeros, no los ciudadanos. Entonces le hace una pregunta en la cual, antes que Pedro comience a hablar, Jesús le hace una pregunta. Si Jesús conocía o no lo que venía a decirle Pedro, es una interpretación que cada uno de nosotros puede hacer. Lo cierto es que Jesús sale inmediatamente y le dice a Pedro esta pregunta. Decime, ¿los que pagan impuestos son los reyes, los súbditos o los extranjeros? No, son los extranjeros. Entonces los demás, los de la familia, están eximidos de pagar. Sí. Con esto, en realidad, y podríamos dejar el texto aquí, Jesús utiliza toda esta trampa alrededor del pago del impuesto del templo para una vez más reafirmar que él era el hijo del padre, por lo tanto era el dueño de casa, por lo tanto los demás eran la familia del rey, por lo tanto estaban eximidos de pagar este tipo de tributo. Por lo tanto eran diferentes. Podemos terminar la reflexión de este texto aquí, pero yo creo que va un poquito más allá. Este impuesto, de acuerdo está escrito en el libro de Éxodo, corresponde a la traducción algo así como por rescate del alma. O sea, el impuesto se pagaba por rescate del alma. Pero yo creo que cuando Jesús, ante la pregunta que le hace a Pedro, y Pedro le responde que no estaría, que no deberíamos pagar, Jesús le dice, bueno, pero mira, vamos a pagar igual. Vamos a pagar igual. Para no escandalizar. Para no ser de tropiezo, que es quizá la traducción mejor en lo que tiene que ver con el uso del escándalo en la terminología bíblica. Vamos a pagar igual. Y yo creo que la enseñanza aquí del Señor es que ser sabio es saber cuándo hay que ceder. Saber cuando la piola se estira y se estira y se estira, y que se estira un poco más, la piola se va a cortar. Y saber que hay momentos que tengo que ceder, tengo que aflojar. Aunque tengo los argumentos religiosos, teológicos, aunque yo acá soy el hijo de Dios y esta es la familia y no tenemos que pagar nada, para el muchacho es momento de ceder. Así como aquel miércoles reflexionamos acerca de que es bueno saber parar y que hay que saber cuándo parar, y que Julio el domingo nos hablaba algo correspondiente a que la ley del talión era misericordiosa al lado de la venganza aquella de los hijos de Jacob, también como hay que saber cuándo parar, también hay que saber cuándo ceder. Y yo creo que los testimonios de Teddy y de Andrés de alguna manera avalan esto que yo tenía en mi corazón en esta mañana. Hay que saber cuándo dejar de pegar y dejar de entrar en contienda. Hay que ser sabio para eso. Cualquiera entra en una contienda, solamente el sabio sabe cuándo hay que ceder. Cuando es momento de aflojar la piola un poquito. Baja tres cambios. Rescatate, como dicen los pibes ahora. Baja un par de cambios, es momento de parar un poco la piola para un bien mayor. No siempre es bueno estar en conflicto, aunque tengas la razón. Aunque te avale la teología y la Biblia, a veces afloja. Eso es ser sabio. Lo demás lo hace cualquiera. Pero ser sabio es saber cuándo ceder. Jesús hizo de la confrontación una marca profética. Ustedes se acuerdan, entró en el mismo templo, en el templo de Jerusalén, a latigazo limpio contra los que vendían esto que casualmente las monedas del extranjero tenían que cambiarlas a los cambistas para que le den la moneda que correspondía para la ofrenda del templo. O sea, estamos en un contexto más o menos similar cuando Jesús toma la decisión de entrar a latigazo limpio, tirar la mesa de los que hacían el cambio, que se quedaban con el vuelto, por supuesto, que era un dólar, no sé qué era, el dracma blue. Pero Jesús no siempre andaba a los latigazos limpios. aunque podría haber entrado a los latigazos limpios. Él dice, no, acá hay que ceder. Es bueno saber cuando hay que ceder. Aunque te asista la razón, aunque te avale la Biblia, a veces ser sabio es saber ceder. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para andar al latigazo limpio y hay tiempo para aflojar y ceder. Y pagar el impuesto y ya está. Para no escandalizar, y ahí está la clave, para no ser de tropiezo a otro, para que mi verdad no sea un problema para el otro, para que mi revelación teológica no sea una caída para el otro. Hay dos maneras de interpretar este texto, una natural y una sobrenatural. Ustedes elijan la que quieran. La manera sobrenatural es que el Señor cedió porque pagó, pero lo hizo a su manera, o sea, con el milagro. Eso significa, mandó a Pedro a tirar un anzuelo, agarró un pez y el pez tenía dentro una moneda, justo era de 4 dracmas, en el cual podían pagar el impuesto de él y de Jesús. De esta manera, podemos pensar que él estaba diciendo algo que es una verdad, por supuesto, que él era la única moneda de cambio para el rescate del alma, como era esta moneda desde el punto de vista del Pentateuco. Él era la única moneda de cambio para el rescate del alma. Esa es la manera sobrenatural de entender el texto. Pero hay una manera parabólica de entender el texto, o metafórica, es en el cual Jesús le dice a Pedro, andá y pescá. Cuando encuentres un pescado con una moneda dentro, volvé. Se va a pasar todo el día pescando. Bueno, ese día de trabajo era el día justo que necesitaba para pagar la ofrenda del templo. Elijan la que ustedes quieran. Me gustan las dos. Ustedes elijan las que les haga bien al corazón. A mí me gustan las dos. Porque las dos se complementan. Porque puedo esperar el milagro de encontrar un pescado con una moneda adentro del estómago, o puedo ir a trabajar para cumplir con lo que el Señor me ha mandado y sudar todo el día en la utopía de encontrar un pescado con una moneda adentro. Cualquiera de las dos está bien y no se contradicen, sino que las dos van de la mano. Y las dos tienen que ver con lo mismo. Esperar el milagro de que cediendo Dios obre, que es el testimonio de Teddy y Andrés, ¿para qué ir a un conflicto? ¿Para qué gastar mi energía, mi tiempo, mi corazón en un juicio y esperar que el Señor obre, y el Señor obra? ¿O para qué meterme en un juicio? Voy a trabajar arduamente para el bien, para conseguir lo que corresponde, y eso no significa que no voy a descansar en lo que el Señor obre. A veces, para ser sabio, hay que saber ceder. Y finalmente, el segundo pensamiento sobre este texto podría ser que la libertad y el poder no es para cualquiera. No es para cualquiera. Porque Jesús tenía todo el poder y toda la libertad como para no pagar, pero sin embargo decidió hacerlo. Somos libres en Cristo, pero no para hacer lo que se nos venga en gana, sino para hacer algo que haga bien. No solamente que no escandalice o sea de tropiezo a mi hermano, sino para hacer algo que le haga bien al corazón de mi hermano. Ahí está el chiste de la libertad. Por eso la libertad cristiana no es para cualquiera. Porque soy libre no para utilizar mi libertad para cualquier cosa, soy libre únicamente para el bien. Y más si ocupo un lugar de autoridad dentro de la iglesia, solo para el bien. Pablo toma este texto claramente en 1 Corintios cuando dice, que era el problema de los sacrificados a los ídolos, y él tenía el apoyo del primer concilio de Jerusalén, en donde decía que no se podían comer los sacrificados a los ídolos, pero después había un lío bárbaro porque iban a la carnicería y no se sabía qué era lo que compraban. Entonces iban al súper y ¿de quién es esta carne? No sé, sacrificada. Evidentemente los carniceros compraban lo que venía, la que carneaban y la que se sacrificaba a los ídolos. ¿Cómo distinguir cuál era cuál si no le ponían un cartelito? Entonces Pablo dice en 1 Corintios, si yo soy libre, no pregunten, no pregunto nada, ¿de dónde viene? Doy gracias a Dios y no pregunto. Ahora, si por comer esta carne voy a hacer de tropiezo a un hermano, no voy a comer carne nunca, me hago vegetariano. La libertad sin amor puede producir esclavitud en el otro, puede hacer mal. El poder sin amor es destructivo también. No siempre tener razón es el único argumento posible, ni aún teológicamente. Por eso Pablo nos habla de la verdad en amor. Autoridad y poder y lo que soy como hijo de Dios, y que soy miembro de la familia de Dios, y que soy hijo del Rey y todo lo demás, no es una chapa para sacar como cristianos. A mí me preocupa a veces cuando se pone mucho énfasis que uno es hijo del Rey y por eso tiene que hacer determinadas cosas y reclamar cosas porque soy hijo del Rey y porque soy hijo del dueño del universo, yo también soy medio dueño del universo. ¿Dónde está? ¿En qué lugar de la Biblia está eso? No lo busquen, en ninguna página, ni en la tapa, no está en ningún lado. No son chapas para sacar. Sí, somos hijos del Rey, que forma parte de un reino de paz y de justicia. Por eso quería terminar con la lectura que tuvimos de 1 Samuel 24. Dos concepciones distintas de revelación, poder, autoridad, lugar de Dios en mi vida, la de Saúl y la de David. Saúl era el rey, legalmente, tenía todo el poder, tenía toda la autoridad. David había sido ungido rey en secreto por Samuel. Saúl había utilizado ese poder y esa autoridad para el mal, se había dejado ganar por el conflicto, por la envidia de que David era más famoso que él y quería matarlo. David tuvo el poder y la autoridad para matarlo. Pudo hacerlo. Es más, los amigos le decían, es de Dios. Escúchame, no busques más. Dios te dijo que te iba a dar el lugar para matar a tu enemigo. Dale, macho, Dios está con vos. Clávale la espada y se acabó la historia. Pero David, que entendía que ceder era ganar y que el poder sin amor no sirve y que la autoridad en el reino del Señor se gana de otra manera y que él debía primero respetar al rey y después cumplir con lo que él tenía que hacer y que él, si él iba a ser rey alguna vez, no tenía que ser de esta forma, le cortó un pedacito de la capa y le mostró, mirá, esto es tener poder y autoridad. Yo tuve la oportunidad de matarte. Estuve así, pero no lo hice. Matarte cualquiera lo hubiera hecho, pero yo supe encontrar la forma de utilizar el poder para el bien. El Señor nos llama a sus hijos. Nos llama a un lugar en donde convivimos permanentemente en situaciones de conflicto. Todos los días, especialmente cuando no hay subtes, tenemos conflictos. Todos los días nos enfrentamos a situaciones en las cuales tenemos que optar por profundizar el conflicto, ir hasta el fondo, entrar con el látigo o aflojar. Hay veces que es necesario en el nombre del Dios de la justicia seguir adelante y pelear por lo nuestro. Desde luego que sí. Pero no siempre es así. No siempre es así. A veces, muchas veces, ser sabio en el nombre de Dios es aún teniendo el poder, el derecho, la autoridad, la Biblia a nuestro favor, los amigos que me dicen esto es del Señor y demás, aflojemos un poco. Bajemos un cambio. Rescatate, pibe. Baja. Porque perder en el reino de Dios muchas veces significa ganar. Ganar esperando el milagro o ganar trabajando para el bien. En realidad vendría a ser la misma cosa. Que Dios los bendiga.